Aquel pasado hermoso me domina y a veces quisiera volverlo a vivir. Mi compadre Jaime Merlano. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Seguí andando en el mar del olvido, buscando un sitio donde recostar. Todos los puertos me fueron prohibidos, me tocaba entonces era deambular. Los que afirmaron que yo estaba hundido, sus afirmaciones van a retractar. Los que afirmaron que yo estaba hundido, sus afirmaciones van a retractar. Aquel pasado vive en mi memoria como un gran motivo de mi inspiración. Aquel pasado vive en mi memoria como un gran motivo de mi inspiración. Y seguirá viviendo para toda mi vida. Hey!